Ràdio Tiana presenta... Murmuri. Bona tarda i benvinguts al nostre Murmuri. Aquesta hora d'avui us la porten Carlos Secano des de la producció, Marc Augé al control tècnic i Patrici Palomino qui us parla. Avui comencem amb els Cloud Cult, amb el seu nou disc que ens conviden a prendre el te enmig d'una tormenta de tornados. A principis d'abril veurà la llum Feel Good Ghost Tea Parting Through Tornados, el segon àlbum d'aquesta banda que sembla que se sent atreta pels fenòmens meteorològics, i és que en el single de presentació del nou disc ens diuen que tothom és un núvol. I ja sabeu, els núvols són, no són pols ni són fums, són camps de cotó fluix on el record hi va oblidar. I el passat 29 de gener es va publicar Field Music, nou àlbum del guitarrista de Death Cab for Cutie, productor de bandes com The Decemberists o Hot Hot Kid, a més d'haver col·laborat en el projecte de The Postal Service. Un cop acabat aquest disc en solitari, tenim bones notícies perquè Chris Bala ha tornat a l'estudi per enregistrar el que serà el nou disc de Death Cab for Cutie. De moment sabem que portarà el nom de Narrow Stairs i que sortirà publicat el proper mes de maig. I també de moment escoltem un altre dels temes del seu projecte en solitari. Escoltem Everybody Needs a Home. This device in my hand, well, it does not understand how I need to talk with you, how I need you now. Even the mobilist phone will leave you exhausted. trailer does not ease the blow. Oh, no. Every boy needs a roof and a bed and a bright, bright light that he can turn off at night and fall asleep with the love of his life. I continuem amb un sextet de belgues que es fan anomenar Girls in Hawaii i que acaben de publicar el seu quart disc titulat Plan Your Escape, un disc bastant eclèctic. I més enllà del que puguem deduir del nom, aquest grup està format per 6 nois, res de noies hawaianes. Diuen que van triar aquest nom perquè els resultava glamurós i amb tocs dels anys 80. A més, també diuen que quan estàs a sobre l'escenari tocant d'alguna manera et converteixen en una altra persona i ells volien ressaltar el seu costat femení. Però jo em pregunto, i per què dones hawaianes? Tell me why. I els pares del punk, els Sex Pistols, tornen a unir-se i passaran per Barcelona al Festival Summer Case d'aquest any. El festival, que se celebrarà simultàniament com sempre a Barcelona i a Madrid el 18 i el 19 de juliol, també té altres artistes confirmats com Kings of Leon, The Long Blondes, Los Campesinos, Mia, Maximo Park o Fouls, que vindran a presentar-nos el seu àlbum Antidotes, que conté temes com aquest Cassius. Cassius, it's over. I ja us vam anunciar que el cap de setmana passat es va celebrar el Let Festival a l'Hospitalet. Per fer una valoració, avui posarem un tema d'Hidrogeners que van actuar dissabte i concretament rescatem una cançó que van tocar del seu primer disc, Gimnàstica Passiva. Des d'una lectura vital i optimista, No me digas que no hay nada más triste que lo tuyo, suposa una aproximació irònica al repertori de comportaments que defineixen la nostra vida quotidiana. Pròxim a l'eslògan publicitari, a l'himne generacional o a la declaració de principis, No me digas que no hay nada más triste que lo tuyo reflecteix de manera directa una actitud entusiasta sobre els condicionants i les conseqüències d'allò que fem o que deixem de fer en el nostre ritme diari. son mucho peor. No me digas que no hay nada más triste. Una tienda de animales es mucho más triste. Con los perros en sus jaulas dando vueltas. Y los gatos dando vueltas en sus jaulas. No hay nada más triste que una tienda de animales. No hay nada más triste. No me digas. No me digas que no hay nada más triste que lo tuyo. Hay miles de cosas en el mundo que son mucho peor. No me digas que no hay nada más triste. Un turno de noche es mucho más triste. En la cadena de montaje, esperando la sirena. Con lo peor de Rubí, contando sus miserias. No hay nada más triste que un turno de noche. No hay nada más triste. No me digas que no hay nada más triste que lo tuyo. Hay miles de cosas en el mundo que son mucho peor que lo tuyo. No me digas. No me digas que no hay nada más triste que lo tuyo. Hay miles de cosas en el mundo que son mucho peor. No me digas. No me digas que no hay nada más triste. Los caballitos pony, eso es mucho más triste. Los caballitos pony, en su importante feria. Los caballitos pony, los caballitos pony, los caballitos pony. No hay nada más triste que los caballitos pony. No hay nada más triste. I continuem ara amb els Dudus, un duet de San Francisco que debutava l'any 2006 després que el bateria experimental Logan Craver s'incorporés a la veu i a guitarra folky d'Eric Long. Són a punt d'editar el segon disc i ens ofereixen un tema com aquest Fools que ara sentirem, que apunten ben alt sense barroquismes i oferint-nos la primera cita d'aquest disc, Visitor. Entangled in things, he's been squandering, and we don't. La Sala Apolo 2 celebra aquest cap de setmana el seu segon aniversari de vida. La celebració començarà divendres amb l'esperada visita del grup suec Club 8 i el seu pop delicat. De la mà de l'escogràfica Labradora ens vindran a presentar The Boy Who Couldn't Stop Dreaming i ho faran compartint escenari amb els barcelonins Veracruz. Sentim ara Whatever You Want. Escolta el murmuri al 107.2 de l'FM. Una de les bandes de pop més independents de l'escena musical estatal ha publicat recentment amb el segell Becore el seu segon treball. Les xerrades es van donar a conèixer ara fa poc més d'un any amb el seu àlbum de debut, When Singing Blue, i ara tornen en algun lugar, un disc que podreu sentir en directe el proper divendres al Pop Bar de la Sala Razmataz. Per presentar-nos el disc, ara tenim a l'altre costat del telèfon el bateria del grup, el noi envoltat de noies, Guillermo Llançó. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Supongo que te habrán hecho muchas veces esta pregunta, pero ¿cómo va esto de ser el único chico en un grupo? Bueno, va bien. La gente a veces dice, ¡oh, qué suerte! Estás con tres chicas en un grupo. Y yo digo, bueno, sí, es verdad. Mucha suerte a veces, pero otras veces no. Pero bueno, ¿Qué te hacen? ¿Qué te hacen como para que digas otras veces no? Bueno, digamos que de repente, no sé, ciertas energías quizá pueden unirse y estar enfrentándose a mí en un momento dado. O sea, ¿te sientes en minoría? Sí, nada, no, pero un poco de, lo digo con humor, ¿eh? Vale. Sí. En alguna entrevista sí que he leído que decís que uno de los inconvenientes de ser considerados un grupo de chicas uh-huh. es que, más allá de la anécdota, a veces nos toman demasiado en serio. ¿Estás de acuerdo o no? Bueno, yo creo que eso lo hemos dicho un poco en general, porque más o menos hemos tenido la suerte de que a nosotros en concreto se nos tome bastante en serio. Sí que hemos visto que en otras agrupaciones o otras, vamos, viendo experiencias de gente cercana a nosotros, pues les ha sucedido. Entonces, bueno, pues eso es un poco lo que queríamos decir, más que a nosotros, ¿no? Uh-huh. Es decir, que todo el sistema este musical está marcadamente por el lado masculino, ¿no?, de todo el asunto, y sí, quizá la excepción es lo femenino, ¿no? Sí, hombre, yo creo que eso empieza ya a romperse desde hace años, pero sí que es verdad que ha sido un poco, el rock ha sido un poco, digamos, por decirlo de alguna manera, un poco machista, o en ciertos años, por lo menos. Ya. Podría decirse. Vamos a ver ya un poco de este nuevo disco, En ningún lugar. Hablemos de los cambios que habéis hecho para este segundo trabajo. El más evidente, el cambio de idioma. ¿A qué se debe? Bueno, pues se debe a que queríamos un poco probar con el idioma que nosotros pues usamos, hablamos. Y bueno, tampoco queremos que sea algo muy decisivo o que se le dé excesiva importancia, porque bueno, hemos dicho que igual de repente en el siguiente disco volvemos al inglés, o de repente hacemos un disco que no tenga letras y solo us o as, un poco así. Pero bueno, también un poco sí que puede ser, porque estábamos cansados de que la gente también no se detuviera a traducir las letras y a saber qué exactamente estábamos diciendo. ¿Sí? Y creo que esto es una forma más directa también. Pero ya te digo que bueno, que si es verdad que las canciones son en castellano y tiene la relevancia que tiene, pero bueno, tampoco queremos que sea muy decisivo, ¿no? Y si hablamos también de cambios, tenemos que tener en cuenta y hacer referencia a una variación en la sonoridad, esta vez, ¿de qué fuentes habéis bebido? Bueno, pues... O sea, tú realmente cuando has... el resultado final, te escuchas el disco y crees que habéis cambiado, habéis progresado, ¿hay un cambio? Queríamos un poco salir del sonido así que teníamos antes, un poco al estilo más garajero, sí, o más así de power pop, y queríamos que el disco tuviera como, bueno, este otro tipo de sonido. Bueno, las guitarras incluso son un poco más, incluso menos, vamos, menos distorsionadas y con un toque más de los 70. Queríamos también que hubiera muchas partes más ambientales, con delays, con ecos. Y bueno, como nosotros decimos, nos gusta llamarlo, creo que es un disco de como de pop cósmico, decimos. Ah, está bien eso. Sí, no sé. ¿Eso de cósmico es porque os lleva a algún lugar en particular o no? Sí, un poco por todo y por esas atmósferas que queremos ir ampliando más de ahora en adelante. Uh-huh. Ahora hemos adquirido un nuevo teclado, un Korg, que se llama Korg, que es... digamos, un poco un sintetizador, y entonces pues queremos hacer cosas un poco más así, de ese estilo, ¿no? Ahora ya no nos sorprende tanto, pero antes, que un grupo como vosotros estuviera en una discográfica como Becoré, pues la verdad es que sí que nos sorprendía por la trayectoria de grupos que habían fichado. Ahora mismo, sí, ¿os sentís apoyados en el sentido musical de los grupos que os acompañan en la discográfica? Sí, nos sentimos muy apoyados. Y además, bueno, esto lo he comentado alguna otra vez, sí que es verdad que que los grupos que estaban en Becore antes podrían ser más hardcore, más así como de Cataluña, un poco de la rama del hardcore. Pero desde hace años están abiertos a muchas cosas. Hay otros grupos, por ejemplo, que están en el sello, como Coconut, por ejemplo, uh-huh. que se aleja bastante de lo que son las raíces hardcore, lo que la gente entendía por Becore y todo eso, ¿no? Ya. Y vosotros sois un tipo de música que le habéis dado el toque más pop, ¿no? Dijéramos. Sí, ¿por qué no? La verdad es que sí. Puede ser. Y ahora me decías esta localidad de Cataluña y Becore, pero vosotros como grupo, también una característica es la variedad geográfica de los que componéis, de los componentes. ¿Eso es una virtud, un defecto a la hora de trabajar? Bueno, la verdad es que Isa, la cantante, es de Bilbao, María, la bajista, es de Barcelona, de allí, uh-huh. y Coqui es de, que toca el teclado, Coqui es de Ponferrada. Pero la verdad es que ahora estamos viviendo todos, bueno, yo soy el único de Madrid, pero estamos ahora residiendo todos en Madrid. Entonces no es un inconveniente. Para salir a tocar o hacer giras o lo que sea, pues bueno, dejamos algunos fines de semana reservados para que las chicas puedan ir a su tierra natal y ver a su gente y a su familia, pero no es un inconveniente, digamos, dado lo que vivimos todos aquí ahora. Hablemos un poco, si te parece, también de la ilustración del disco, porque en el nuevo disco se os puede ver a vosotros con los ojos cerrados, como soñando en otros lugares. ¿Qué buscabais reflejar con este dibujo? Bueno, pues un poco exactamente lo que tú has dicho. Buscar un lugar soñado, un lugar en el que estar a gusto. Esto tiene que ver, bueno, bastante con las letras, que son un poco, bueno, y con el título incluso, que uh-huh. es En ningún lugar, pues las letras son un poco escapistas. No sé, nos encontramos pues como mucha gente a lo largo de su vida, pues, no sé, como buscando caminos, diferentes caminos, o estamos un poco cansados de los caminos preestablecidos y queremos encontrar pues caminos propios para sentirnos bien con nosotros, con los demás y con toda la gente. Lo que sí que es verdad es que por encima de todo, cuando os describen como un grupo que hace música alegre y accesible. No sé si también os sentís identificados con este ambiente que se respira dentro del grupo. Sí. Eso es decir, ¿la música es reflejo de lo que hay más allá? Sí, yo creo que la música nos describe muy bien. Lo que pasa es que, bueno, a veces no estamos totalmente de acuerdo en que todas las melodías que componemos y que tenemos son totalmente alegres, porque, bueno, un poco con lo que decía antes, las letras de este disco y eso hablan bastante de romper con un pasado o de deshacer, y aunque hablen de estos conflictos las letras, sí que es verdad que se refieren al futuro como con positividad, o sea que sí que somos positivos, sí que somos alegres, pero bueno, también ahora no es que estemos en el mejor momento de nuestras vidas, pero bueno. Pero no os quejáis, ¿no? También. Hablábamos también al principio de todo de este concierto que tendrá lugar el viernes en la sala Razzmatazz, concretamente en el Pop Bar, a unas horas intempestivas en horario de club. ¿Esto cómo os sienta? ¿Tenéis muchos conciertos a estas horas de la madrugada? No, la verdad. ¿Y lo encaráis de una manera diferente o no? Suele ser un poco antes, digamos, tipo 10:30, 11. Claro. Pero no pasa nada, está bien, nos lo tomamos muy muy bien, vamos a, pues en vez de tocar y luego estar, digamos, de farra, distendidos por ahí, sí. pues lo haremos un poco antes, también después, no pasa nada, está bien también. Pero el repertorio no se modifica. No, no se va a modificar. Muy bien. No se va a modificar. Doncs, com dèiem, aquest nou disc de les Xarades, En ningun lugar, es presentaran aquest divendres al Pop Bar de la sala Razzmatazz. Nosaltres ara ens quedarem amb la cançó que dona nom al disc. ¿Qué me puedes decir del tema que da nombre al disco que vamos a presentar ahora? En ningún lugar, ¿verdad? Sí, En ningún lugar. Uh-huh. ¿Cómo me describirías esta canción? Bueno, pues es una canción un poco con lo que he dicho antes. de que queremos buscar un lugar en el que estar a gusto. Y es una canción, yo creo, melancólica. Nos gustó mucho la colaboración que hizo un chico en, cuando grabamos ahí en los estudios ultramarinos de Santi, que metió un instrumento, vamos, que se llama dobro, y le da ese toque. Y bueno, pues un poco así, ¿no? Bastante especial. Muy para bien. Nosotros. Pues Guillermo Llansó, que muchísimas gracias por atender la llamada y que vaya muy bien el concierto del viernes. Pues muchísimas gracias y una pena que no hable catalán, porque si no me encantaría hacer la entrevista en catalán. No pasa nada, aquí somos bilingües. Bueno, muy bien. Hasta luego, que vaya bien. Gracias, hasta luego. I continuem amb Mishima, perquè encara no ens ha passat les 7 de les seves cançons. Ja sabem que la melancolia és la base de les lletres escrites per David Carabén, però el seu últim disc de tota la vida també té tot de gotes d'esperança, com el tema que dona nom a l'àlbum. Quina beguda tindrà ser tota la vida. Qui ho ha deixat ja no suporta el pas del enganxa més que l'heroïna i és tan eficaç, tan eficaç com l'aspirina. Diu que transporta inflama el cor amb mil somriures i del cel fa caure espurnes d'or per cada moment que tornes a viure. Que m'han dit que vas explicant. Diu que tu també ho has provat. Digue'm, te'n recordes? O quan ho deixes, tot s'oblides. Digue'm, que és veritat? O tu tampoc saps ben bé de què parlo. Shut them. Monat és des de finals dels anys 90 la banda paral·lela de Letícia Sadier, la cantant i lletrista de Stereolab. Encara que manté certa afinitat amb la seva altra banda, els Monat tenen una proposta marcadament diferent, on els arranjaments de tot tipus tenen més duresa. El punt de partida, però, continua sent la característica veu de Sadier que marca aquest pop electrònic, que ara ens presenten amb el seu tercer àlbum, Monstre Còmic, que conté cançons com Regard. Regarde mes yeux, tu y verras l'esprit, mira l'intelligence. Si tu regardes mieux, ou encore par inadvertance, tu y verras toute ma bêtise. Tu pourras voir son revengeance de la misère, de la traîtrise. I continuem amb més melangia, i és que els Tindersticks es retroben després de gairebé 5 anys de silenci. Una de les bandes capdals per entendre i gaudir del pop més dramàtic i ben orquestrat de les Illes Britàniques ha tornat a l'actualitat gràcies a The Flicker of a Little Girl. Was that the flicker of a little girl? Moments are stark, meaningless. You just want to feel safe. You just want to be loved. And you know there's no better place than this. Maybe I put myself wrong. Together, pull apart. chance to see that light that is shining through those tired eyes. Could those eyes see what's coming in? And we are one, what we can afford. Too many deaths and betrayal, too many lies, makes it hard to trust the moment you're in. Too many teardrops that you held inside, they were all in a pile of misery. And maybe I moved a massive road, held out to something I thought I never could. It's never careless, never misled. Murmuri, amb Patricia Palomino. I avui acabem ara el Murmuri amb el cinquè àlbum en solitari d'Adam Grimm, que es publicarà demà dimecres. I per tots els seus fans hem de dir que els 20 temes que composen el nou disc no sorprenen a ningú. La meitat dels Moody Pitches canta amb posat de nen i una profunda veu de crooner d'un altre temps. Us deixem amb un avançament de les seves noves cançons, el tema titulat Morning After Midnight. Que vagi bé. Every day, hey, things won't be bad all the time now, stay bad all the time, but hey now, little lady, this is a tragical sign, it's a sign, morning after midnight, things don't ever go right, morning after midnight, hey, bye bye, not so sad to wake up. But I took the beta, morning after midnight, what's going on, yeah? Ow! Hey, what's that sound? What's that sound? Might get a glimpse of just what's going down. Oh, modern lover, what's that noise? Ah, it's just you, Johnny, not one of your boys. You say, hey. Hey, things won't be strange any day now. Hey, things won't be bad all the time now. Stay bad all the time. But hey now, little lady, this is a tragical sign, it's a sign, it's a sign.